solía ser como un disfraz para soñar. Trozo de mí para cubrir toda tu piel. ¿Cuánto más para despegar? Desde allí ya no hay que fingir. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Desde allí ya no existe. Solía ser multicolor para sanar. Hoy puedo saltar para alcanzar esta canción. Algo comienza si todo termina. Ya no recuerdo cómo se olvidó. Algo comienza si todo termina. Ya no recuerdo.